sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Llueve, llueve y llueve. Llueve y además hay unos problemitas técnicos. Eso, pero sí, la lluvia nos trajo con ese ventarrón algunos inconvenientes técnicos que pudimos surfear excelentemente y estamos recibiendo pulgarcitos. Eso quiere decir que o por ahí estamos al aire o por ahí estamos en este vivo que se grabará y se escuchará. Viste que ahora hay tantas plataformas, tantas cosas que hacen que se escuche después. Bueno, por ahí escuchan después el programa. Nosotras acá hacemos radio. Y en vivo, ¿no? Recién comenzamos 9 y 12 de la mañana, Pauli. Sí, de este viernes 19 de agosto. ¿Qué tal estás? Bien, la verdad que fue una semana donde no vale ponerse seria en este segmento, es como un lema que tenemos, pero bueno, fue toda una semana que abrocha un poco con este día nublado, ¿no? De lluvia, como que tal cual. Sí, es como, totalmente. Y sí, si veníamos con esta energía y sí, hicimos llorar. Hicimos llorar al cielo, está llorando. Que limpie, más que nada. Que limpie un poquito. Pero que no limpie las luchas, ¿no? No, seguimos en las calles. Sí. Bueno, me pongo un poquito seria porque hay que decirlo, el tercer Malón de la Paz son más de 200 personas originarias que están con una permanencia pacífica frente a tribunales y ayer con toda la tormenta y todo tampoco les dejaban poner carpas. Estuvo Pérez Esquivel enojadísimo, diciendo no es trato, o sea, esto es algo de humanidad, como que deberían haber proporcionado algún lugar a donde se queden las personas del tercer malón. Entonces, bueno, por suerte hay mucha solidaridad, se llevaron plástico, se llevaron cosas, comida caliente, por suerte, aquí todavía prima la comunidad y eso, y la solidaridad. Sí, obvio, porque además es eso, es como salimos en lo colectivo, ¿no? Salimos de este modo, no tenemos que estar esperando que el Estado responda o funcionarios respondan a esa demanda. Fue como, los plásticos salen de otro lado. Claro. Es como igual esa insistencia, ¿no? Que caracteriza las luchas. Porque como siempre decimos, la lucha sirve, hay que seguir sosteniendo esa permanencia. Y fue muy... En los canales de Telecisa hay todo un registro para quienes... No, todavía no están como muy empapadas en ese tema. Hay todo un registro que estuvieron haciendo ayer de cómo resistieron las personas del tercer malón que están acá en la ciudad de Buenos Aires a todo ese avatar, no solo climático, no hablo de la lluvia y el viento, sino del maltrato y el desprecio por parte de funcionarios. Pero no nos vamos por eso, no vale ponerse seria acá. No, un besote y le agradecemos un montón a Juancito, que está acá con las cuestiones técnicas de esta casita con parlantes. Me decías antes de entrar al aire que cuando estabas sacando la bicicleta de tu casa, porque ahora no está lloviendo, ¿se metió un gatito en el departamento? Sí. Digo, esta anécdota te va a encantar, porque salgo en el piloto automático, no sé si a vos te pasa, como actuarme en un piloto automático, entonces vi que no llovía, calcé la bici, bajo, medio entre distraída, como ya sé todo lo que va a pasar de acá hasta que salga en la bici, y de pronto veo una sombrita, así que... ¡Ay! Estaba buscando techito, claro. Estaba buscando con tanta lluvia, ¿no? Y no quería salir. Se quería quedar, me quedé charlando un rato, convenciéndole que la mejor opción era salir. Tuvo un poco hubo resistencia, cosa que también fue graciosa. Jugué un rato, unas caricitas. ¿Lo pudiste agarrar? Sí. Lo saqué. Por ahí era de algún vecino, vecina. No tenía collarín, no tenía nada. Y le avisé a la vecina que justo estaba ahí abriendo el local. Y me dice, no sé quién es. Bueno, le digo, lo dejo acá. Capaz se queda un rato esperándolo, pero me tengo que ir. Y se quedó como ahí esperando. Buscaba caricitas. Me parece que estaba ahí mientras asustada por todo el... ¿No? Una mañana así medio tormentosa, andás a ver qué habrá experimentado el día anterior y dijo, bueno, veo una puerta y entro. Y entro. Es una buena metáfora. Sí, vi luz y subí. Vi una puerta abierta y me metí. Ahí está. Bueno, me parece que es hora de comenzar, ¿no? Sin duda, vamos. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana, decíamos, de este 19 de agosto. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, construyendo territorios posibles. Viene Vale de Iriarte Verde, vamos a hablar sobre la semilla transgénica, que no avance, por favor. Y también tendremos una comunicación por las personas en situación de calle. Respiro y me encuentro en tu mirar. Si quieres bailar conmigo, mi ritmo te va a hacer vibrar. No es más, vamos a olvidar los problemas. Enciéndeme el glamour, llévame. Enciéndeme el glamour, enciéndeme el glamour. Enciéndeme el glamour. Y llévame. Enciéndeme el glamour. Enciende el transistor, yo lo de gramo no lo entiendo. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, 17 Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Con el lema Comunicación Colectiva y desde el Territorio, a partir de hoy y hasta el 20 de agosto, la Red Nacional de Medios Alternativos llevará adelante su 17º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular en la Escuela de Arte República de Italia, ubicada en San Juan 122, en Florencio Varela, una localidad del sur del conurbano bonaerense. Habrá paneles, talleres, conversatorios, muestras, ferias y proyecciones. La masificación total del uso de las redes sociales, que ponen a los individuos en el centro de la escena, expresa el modelo social del capitalismo. Parece que todo podría comunicarse desde el sillón, sin salir a la calle, sin discutir la realidad con otros. Sin embargo, la calle sigue siendo hoy el escenario de parte de la contienda política. El método del piquete y la huelga tiene plena vigencia. Estos cambios nos obligan, como a los medios alternativos, comunitarios y populares, a continuar formándonos, discutiendo e intercambiando experiencias. Enredarnos para cambiar el mundo, para transformarlo todo. Destacan desde la Red de Medios Alternativos. Vamos a escuchar a Malena, integrante de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tiene que ver con un poco el cambio de escenario en la construcción y en los consumos de información, ¿no? Como nosotros, los que hacemos medios comunitarios, comunicación popular, en general lo hacemos porque tenemos la intención de hacer circular ciertas formas de pensar, de hacer circular ciertos conflictos, ciertas luchas, ciertas barricadas a distintos lugares que la comunicación hegemónica no lleva o la lleva de formas criminalizatorias. Pero bueno, ahí se fue armando esto, otra forma cada vez más sesgada y sectaria de consumir información y en un marco súper individualista de sálvese y sobreviva quien pueda. Entonces, bueno, ahí creo que los medios comunitarios tenemos tanto en relación a cómo nos construimos y nos sostenemos, a también cómo difundimos la información, un súper desafío en adaptarnos a esas formas, pero también a combatirlas y reconstruir unas nuevas que sigan apostando por lo colectivo y lo solidario. El Poder Judicial utilizó el falso SAP para proteger a un violador. Pablo Ghisoni, empresario de la salud, acusado de delitos gravísimos contra la integridad física y sexual de sus hijos, a través de la declaración de estos y de profesionales de la salud que los avalan, se encuentra siendo enjuiciado en la causa que lleva adelante en su contra Andrea Vázquez y sus hijos. Ayer, nuevamente, el Estado protegió al acusado del abuso sexual. Jorge Bettini Sansoni, fiscal de la causa, utilizó el falso síndrome de alienación parental y se negó a acusar, criminalizando a la madre que denuncia a su hijo. Tomás, que declaró contra su torturador y soportó las infinitas audiencias del juicio. Desde el equipo de trabajo que acompaña a Andrea Vázquez y a sus hijos, exigen a los jueces Marcelo De Laure, Luis Miguel Gablán, Claudio Fernández del Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora, que cumpla con su deber en aplicar la perspectiva de género e infancias en el debido proceso y proteja los derechos de Andrea, Tomás y sus hermanos. Audiencia fraudulenta, patotas y doctrina del shock en Río Negro. Desde asambleas del Curruleufú denuncian que llaman democracia a meras formalidades porque mandaron a un grupo de choque a amedrentar a las comunidades que se movilizaron en defensa del Golfo San Matías. Informaron también que no los dejaron entrar a la audiencia pública y les amenazaron, golpearon e impidieron difundir la falta de apoyo social al proyecto. Este proyecto pone en riesgo todo el ecosistema y las economías regionales de turismo y pesca artesanal. Esto ocurre en el marco de las negociaciones que Sergio Massa lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, que implica explotar el ambiente para pagar la fraudulenta deuda externa, refieren desde las asambleas. El gobierno provincial de Arabella Carreras, con el impulso del gobierno nacional, quiere avanzar a toda costa con el proyecto Vaca Muerta Sur, el mismo que busca construir un oleoducto que atraviesa toda la provincia de Río Negro, desde los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén hasta la localidad de Punta Colorada en la costa atlántica rionegrina. Es en las aguas del Golfo San Matías, el kilómetro 6 en mar abierto, donde buscan construir una monoboya de carga donde buques petroleros de gran calado realizarían las operaciones de extracción de petróleo. El reclamo de pueblos originarios de Jujuy sigue haciéndose oír en la provincia y en Buenos Aires. El reclamo de pueblos originarios de Jujuy en contra de la reforma constitucional de la provincia impulsada por Gerardo Morales continúa tanto en el territorio jujeño como en la ciudad de Buenos Aires, donde se mantienen en vigilia el tercer malón de la paz a la espera de que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la nueva constitución. Esta semana estuvo marcada por el violento ataque de la policía contra el campamento que las comunidades tenían al costado de la Ruta 9 cerca de Purmamarca. Hoy habrá movilización y distintas manifestaciones tanto en esa localidad como en Tilcara, al cumplirse 2 meses de la represión a las protestas en contra del nuevo texto constitucional. Robin, de la comunidad Coya, quien se encuentra junto a otras comunidades en la capital del país, se mostró preocupado e impotente por el ataque a las comunidades de Purmamarca y afirmó que se trató de una venganza del gobierno de Jujuy ante la derrota electoral. ...28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, 95% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Yeah. 2021, je monte à Bruxelles, rien à perdre. Je veux 2 milliards d'euros pour le vax contre la merde. MRS, QNS, 13e arrondissement, la localisation. Italienne, PL, un nom de famille, produit de l'immigration. Vieille rancœur qui ressort sur des langues de vipères. Sur le coup de tête de Materazzi, d'un pays qui donne des leçons à tout le monde et se ment, puis n'assume pas ses racistes. Je connais le quartier, alors depuis jeune, j'ai pris de la hauteur comme un index. Ça presse la gâchette, ça chie, puis ça désigne l'auteur. Ils ont rendu grossier le partage, l'image se polie dans les garages. Nos univers sont pleins de bons garçons qui usent de leur génie dans les braquages. On est de l'espèce des battants, des bâtards intelligents. On quadrille notre parcelle, fuck se balance. On vend de l'encre noire comme un bon gros savon Marseille. Je donne pas dans la livraison, je fais pas dans l'acide maison. Je suis dans mes livres et songes avec ma peine comme seul habit de saison. On a la famille de la botte, jusqu'au rue de la Boca. Ma meilleure école, c'est celle de la vie, celle des fous rires, des pleus et des coca. Elles m'ont trahi, je peux plus être déçu. Je m'en fous qu'ils perdent le nord s'ils savent que ça vient du sud. Parlons humain, parlons monnaie, je suis ce micro d'argent que tout le monde connaît. J'entends des bruits sourds dans mon silence égosi. Y'a ceux qui mènent leur vie et ceux qui font comme si. Entre tentations vers cette âme on a négocié. J'fais ça pour le kiff, y'a du bif, c'est pas mal aussi. 2021 c'est l'année du dernier espoir. J'rappe pour les gens, tout le reste ça m'intéresse pas. MARSQNS, 13e arrondissement, la localisation. Une ville en fichéresse, elle aussi victime de la mondialisation. Celle qui voit des pères de famille mentir au leur le soir pour fouiller les poubelles. Mes enfants maquillent les plaies de mon cœur et rendent mes cicatrices un peu moins laides et plus belles. Si t'es, tu préfères te donner que t'apprendre, préfère te materner que tu restes assujetti. De l'espoir que t'es rien si tu portes pas juste épée. J'garde la mentalité d'Alpha Sean Juicy B. Pays de la terre, j'peux pas succomber à son charme, il ferme nos canyons de litchi. C'est parce que Chanel sans le cyclopé qu'on a vu naître le triptyque Vini Vici Vici. Leur loi et leur sacre on nous stabilise. Ça fait c'est neuf mais on stabilise. C'est la joie de vivre de tous ces sales ministres. VS la peine de mort que le dehors s'administre. Tellement trahi, je peux plus être déçu. Je m'en fous qu'ils perdent le nord s'ils savent que ça vient du sud. Parlons humain, parlons monnaie. C'est la voix du peuple qu'ils veulent baïonner. J'entends des bruits sourds comme un silence égosé. Y'a ceux qui m'énervent et ceux qui font comme si. Entre tentations versées, c'est mon art négocié. J'mets ça pour qu'il fait du bif, c'est pas mal aussi. 2021, année de la génomique. Incompétence politique, violente comme un génocide. MARS et Vézou, premier arrondissement, la localisation. Sauvé par la rue, brisé par les services sociaux de la nation. Hypocrite d'institution, perverse et perfide. Pays d'étroite, Londres et ses flashs collent comme s'ils voulaient la guerre civile. Fraternel râle, Paul, l'arme se plomb à chaque plume que l'on perd ici. Le pouvoir n'accepte pas la critique et instaure tout cas de plus liberticide. Pensée unique n'est pas expert et pas besoin d'expert pour savoir que tout part en live. Que l'extrême détresse pousse à l'extrême, la tête main nue sous l'eau par le pouvoir en place. Je vois le schéma se réitérer, violenté par le monde depuis gosse sidéré. Les foyers, les prisons, remplis de grands rêveurs qui un jour ont désespéré. Raï, je peux plus être déçu, je m'en fous qu'ils perdent le nord, s'ils savent que ça vient du sud. La rabia del pueblo, si si conocen, pueblo acá, Jartana Kenny. J'entends des bruits sourds comme mon silence est cosy. Y'a ceux qui m'énervent et ceux qui font comme si. Protège ton âme, les murs se resserrent et l'atmosphère est nocive. Cherche pas de coupable à mes douleurs. Je laisse ça aux enfants de Pétain. Je compte plus combien d'enfants de cœur se révèlent en enfants de putain. Honneur, loyauté, Ayamakash, Kenyarkana, Relo, Marseille en vrai. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane, la comunicación es un derecho. Tu derecho. Mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas. Comienzo de espacio publicitario. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. La niñez tiene su día y con beneficios Credicop tiene su promo. El 17 y 18 de agosto, hasta 30% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop en cientos de comercios adheridos. Además, 10% de ahorro adicional si pagás con modo. Consulta los comercios adheridos en www.beneficios.bancocredicop.co. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Ya salió el número 58 de Revista Crisis. La casta está en orden. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda.

fmlatribu.com/noticias. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, 3 Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. La Tribu. Ex La Tribu. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y llegamos al viernes. Llegó el viernes y llegó el momento del sorteo. Sí, hasta las 11 menos cuarto tenés tiempo de participar y ganarte 2 entradas para el Teatro Avenida para ver un ballet andino increíble. Sí, este ballet que ya tiene 20 años y va a ser una muestra inmensa con todo su cuerpo de baile este sábado. Y estamos sorteando 2 entradas físicas. Uh-huh. Así que eso también tiene algo de folclórico, ¿no? Así de volver a conectarnos con la vieja entrada que tenía un troquel. Exacto. ¿No? O sea, quien gane, quien se haga... quien gane las 2 entradas tiene que venir acá a Lambaré 873 a buscarlas antes del sábado a las 20 horas, que es la función, ¿no? Así es. ¿Y cómo hay que hacer para participar? Y tenés que participar y contarnos con quién quisieras ir al teatro y ver qué acción harías para decir que nunca nos fuimos, porque nunca nos fuimos se llama el espectáculo. Así es, así que hay tiempo. ¿Tuvimos participaciones? Mira, tenemos 2 participaciones por el momento, así que va a ser reñida... el sorteo, porque es 50% de posibilidades, pero quienes están del otro lado, si todavía no participaron, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o buscar en nuestras redes sociales el posteo del sorteo, que nos encuentran en Facebook o en Instagram como @charcodearena. Ahí está. Participen. Hay 2 personas que participaron. No pusieron las acciones que harían para demostrar que nunca nos fuimos, pero bueno, van a participar. Así que quien quiera, quien pueda ir al teatro a ver ballet, que es muy, muy hermoso. Es una compañía de muchos años y de muchas edades. Hay desde niñeces hasta gente bien mayor participando de este ballet andino. Así que bueno, esperamos un poco más de participaciones hasta las 11 menos cuarto. We'll be right back. vino e la cinque, un cazzato e resto un mare. E che le mie musso un greche, ogni opera, oggi sei con la baluco, la panica. Ho caduto su pilati, mi oggi la lombiaca. Natural juice, no one listen to this voice anymore. Natural juice, no one listen to this. Natural juice, no one listen to this. I bimbi della ricassa non puoi che la ha vinca d'unta, ha vinca d'uno e le madre, ha culo e le masa, le maniche, ma tu mi la cerco lo sa, tu mi la cerchi di robesta. Natural juice, oh, listen to this. Natural juice, oh, listen to this. Natural juice, no one listens to his voice anymore. Natural juice. La reta impide el armado de carpas para que las comunidades originarias se resguarden de la lluvia. El tercer malón de La Paz se encuentra hace 18 días haciendo permanencia en Plaza Lavalle, frente a tribunales. Las comunidades originarias estaban bajo la lluvia y el gobierno de la ciudad se negó a permitir el armado de carpas para que se resguarden del frío y la lluvia. En el tercer malón hay menores, mujeres con bebés, infancias, así como también personas adultas mayores. Las comunidades originarias llegaron a la capital del país el martes 1 de agosto, luego de recorrer miles de kilómetros. Habían partido desde Jujuy la semana previa. Esta movilización es parte de una enorme lucha que se viene dando en esa provincia desde inicios de junio. Un policía condenado a perpetua y cuatro absueltos por el asesinato de Joaquín Paredes. En Córdoba fue condenado a prisión perpetua uno de los cinco policías imputados por el asesinato de Joaquín Paredes, el joven de 15 años de Paso Viejo, hecho que ocurrió en octubre del 2020. Michael López recibió la sentencia de manera unánime por parte del jurado popular y los jueces del Tribunal de Cruz del Eje que realizaron el juicio. También se definió por unanimidad que los otros policías imputados sean absueltos por el beneficio de la duda. En la madrugada del 25 de octubre del 2020, en Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, le dispararon 112 balazos a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en una plaza. Joaquín Paredes, de tan solo 15 años, fue asesinado por la espalda cuando huía de la balacera. Tanto la fiscalía como la querella habían reclamado prisión perpetua para todos los acusados del asesinato de Joaquín. Uno de los uniformados acusado de amenazas también fue absuelto por el beneficio de la duda. El 7 de septiembre próximo se conocerán los fundamentos del fallo. Aceptaron al padre de Facundo Molares como querellante en la causa por su muerte. Hugo Molares estará representado por los abogados Eduardo Soares y Gustavo Franquet y podrá pedir medidas de investigación, declaración de testigos, peritajes e imputaciones. Así lo resolvió el juez de la causa, Manuel Gorostiaga. En ese mismo marco, hoy viernes 18 de agosto a las 13:30, habrá una conferencia de prensa en la sede del CIPREVA, ubicada en Solís 1158 de la ciudad de Buenos Aires. El pasado 10 de agosto, el abogado Gustavo Franquet se había comunicado con la fiscal Marcela Sánchez para solicitar reconocer el cuerpo de Facundo y participar de la autopsia con les médiques que le facilitaron desde el CELS. En un primer momento, ambas demandas fueron denegadas e incluso peritos de partes no pudieron participar de la autopsia realizada el viernes pasado. La participación de peritos de partes lo establece el protocolo de Minnesota previsto por muertes ocurridas bajo custodias de fuerzas policiales o de seguridad del Estado. En esa autopsia, en la que se detectaron patologías de base que, según los abogados, se potenciaron por la violenta detención injustificada que sufrió por parte de los policías de la ciudad. La causa está caratulada como NN sobre muerte por causas dudosas, víctima, Morales, Facundo y otros. Caso Próbolo, indemnizarán a 17 víctimas de los abusos. Luego de las audiencias en torno a la condena de Kumiko Kosaka, principal acusada por los abusos ejecutados en el Instituto Próbolo de Mendoza, este miércoles pasado la justicia decidió indemnizar a 17 de las víctimas de dichos casos sucedidos en el año 2016. En este sentido, miembros de la Asociación Civil Obra San José acordaron pagarle de forma de resarcimiento por los delitos perpetrados en el ex Instituto Religioso de Luján de Cuyo, informaron desde la querella. Los pagos corresponden al daño civil en concepto de indemnización y es un acuerdo de dinero entre las partes, explicó Sergio Salinas, abogado defensor de los jóvenes abusados cuando eran menores de edad. Procesaron al apropiador del nieto 133. Para el juez federal Ernesto Kreplak, Cristina Narvajas de Santucho debió haber dado a luz a su bebé entre enero y febrero de 1977 en el Pozo de Banfield. Su hijo restituyó su identidad el mes pasado y pudo reencontrarse con su padre Julio Santucho y con sus hermanos. El juez federal, Ernesto Kreplak, procesó este jueves al apropiador del nieto 133, el hijo que Cristina Narvaja de Santucho parió mientras se encontraba en cautiverio en el centro clandestino conocido como Pozo de Banfield. El hombre que se inscribió como propio al bebé de Cristina y Julio es un ex integrante de la policía bonaerense. El 28 de julio pasado, Abuelas de Plaza de Mayo informó que había hallado al hijo de Cristina Narvaja y de Julio Santucho, sobrevivientes de una familia diezmada por el terrorismo de Estado. Los dos militaban por entonces en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en el Ejército Revolucionario del Pueblo. En el juicio por las brigadas, que actualmente se lleva adelante en los tribunales de La Plata, se está juzgando lo sucedido con Cristina Narvajas en el Pozo de Banfield. Esta semana declararon dos de los primos del nieto 133, Mario y Marcela Santucho. Se espera que para fines de este año o principios del próximo se dicte sentencia. 29 minutos pasan de las 10 de la mañana y 12 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados de máxima para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentada al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba sentada la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas. Y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará, entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. A pedir unos minutitos a la montaña en este viernes 18. Estamos sorteando dos entradas para el Teatro Avenida. Hay que venir a buscarlas acá a la radio. Nos llegó una participación al WhatsApp de la tribu que dice lo siguiente. Dice, esperen un minuto que busco a dónde me llegó el mensajito que enviaron para ganarse las entradas. Por la consigna de hoy, haría un gran picnic popular en una plaza, invitando a compartir algo rico que represente a cada uno y contar algo, anécdotas, palabras, fotos que se colocarán en una gran tela bandera entre árboles que se usará en otros encuentros. Así ella dice que no nos fuimos nunca, nunca nos fuimos, es el nombre del espectáculo, es Lucía quien participa. Entonces, Lucía es una de las que participa en este sorteo. Otra de las personas que participa es Mar Enredada y había Luli Fuga. Y ojo, o sea que tengo otro papelito por acá. Ojo PH también participa, ojo PH. No sé si hay alguien del otro lado del vidrio que quiera venir acá a fiscalizar este sorteo. No sé si se está haciendo cargo el compañero de la montaña, si puede venir a ayudarme, porque Juli se fue a dar clases ya. Entonces estamos aquí, buen día. Esto es así, yo te tiro los papelitos y vos te quedás con uno, ¿sí? Dale, te tiro a la una, a las dos y a las tres. Ahí, quedó con uno. A ver quién ganó este sorteo. Lucía es quien participó hoy por el WhatsApp de la tribu. Lucía, te ganaste dos entradas para el Teatro Avenida este sábado a las 20 horas para ver este ballet andino increíble. Venite a Lambaré 873 a buscarte, las vamos a dejar en un sobrecito. Llegás acá a la radio, a quien esté operando, le decís, che, me gané unas entradas y las retirás antes del sábado a las 20 horas, que es la función. Ahí en Avenida de Mayo queda el Teatro Avenida. Es un teatro muy de muchos años, muy importante. Bueno, ya llega la montaña, ya llega la montaña. Le voy a abrazar acá al aire a Cocho, que estuvo en los controles hoy. Y desearles un buen fin de semana. El lunes es feriado, así que el martes nos vamos a reencontrar aquí en Charco de Arena. Salgan, diviértanse, vengan a la Tribu Mostra, vayan a la Minga Club Cultural y a todos los centros culturales que nos proponen esta cultura alternativa que tanto nos hace falta. Que tengan lindo fin de semana. Nos reencontramos el martes a las 9 de la mañana. Y tus orejas.